Salí rapidísimo nada más a hacerme un café y a regresar para seguir leyendo más correos electrónicos de la raza que pide sus saludos. A Reina de Guaymas, muchísimas gracias por escribirnos, de la colonia Gardeño, de las Granjas de Hermosillo. Nos escribe una chica despistada. Ah, bueno, es una dedicatoria a distancia. Ahorita voy a leer dedicatorias a distancia, ¿eh? Todavía me queda otra más por leer. Pero, pues, ¿qué más? Vámonos ya con el éxito de la semana, ¿no? Ya estamos en el top 10 y esto que viene acá es el lugar número 6. Top 20. Número 6. La chica que ya no es dorada y ahora es la señora de Colate Vallejo. Ella es Paulina Rubio, está en la lista de éxitos número 1 en el top 20. En el lugar número 6 esta semana. Esto es Ayúdame, Help Me Out. ¿Cómo decir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo olvidar esos besos y tu sabor? De lo más profundo del DF viene esta banda rockera que se llama Bolovan. El monitor esta semana es el lugar número 4. mismo lugar que la semana pasada, Bonovan. La dedicatoria a distancia viene ahora, venga. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta es una dedicatoria anónima que nos llega de Hermosillo, Sonora, Las Granjas, de la colonia Las Granjas. Hola Omar, dice, gracias por leer mi mensaje, te voy a contar mi historia. Yo estoy enamoradísima de un chavo que desde que lo conocí no dejo de pensar en él. Vivo con la esperanza de verlo todos los días. Ya a mis amigas las tengo hartas de tanto hablar de él. Lo malo de este asunto es que somos completamente diferentes y por eso no me atrevo a un acercamiento. Aparte soy muy vergonzosa. No me atrevo ni siquiera a insinuar lo que siento. Por eso te pido mediante tu programa, quisiera decirle a Agustín esto que siento con una canción que vaya con mi historia. Gracias. Aquí está Alex Ubago, dame tu aire. Una vez más al despertar, si soñara la realidad y viviera lo que se fue. Mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color. Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior. Vuelan raso sobre el tejado, brilla el sol y ríen todos menos yo, que ahora soy un reo más pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú y si te vas vendrá la oscuridad. Dame tu que manda esta dedicatoria a distancia a un tal Agustín en Hermosillo es que no nos dice qué Agustín, hay muchísimos, y ni nos dice el nombre de ella. O sea que si Agustín dice, ah, alguien me quiere, no se va a acercar a ti porque ni siquiera me pusiste el nombre. No me gustan las dedicatorias anónimas, la verdad. Vuelvo después de una pausa.